nació la inspiración de un poeta. Nayarit, lugar de las piedras macizas. Pueblo que adora al sol, a las estrellas y al agua. Cuando tú lo visites, también lo vas a amar. Ve a toda prisa.